¡Uy, uy, uy! Paseando yo con mi novia, la llevé a un restaurante y como allá más no había, hubo que estirar aguante. Como todos eran sordos, se complicó más la vida. Pedimos dos desayunos y nos dieron dos comidas. Yo le dije a la sirvienta, sirva gallina parejo. Me dijo, señor, no insista, que se me acabó el conejo. Con hambre y con mucho miedo nos tuvimos que perder, porque una cosa muy rara nos iban a hacer comer. Con hambre y con mucho miedo nos tuvimos que perder, porque una cosa muy rara nos iban a hacer comer. Pan vegetalí, eso tan redondo tiene que ser un pedazo de iguana. Mi novia llamó el mesero para que le diera un guiso, y ahí mismo le fue saliendo con dos papas y un chorizo. Entonces llamó el patrón y le pidió pan con queso, y él ahí mismo rapidito le dio un abrazo y un beso. Le dije a la cocinera que sirviera y que cobrara. Me dijo, señor, no puedo, se me dañó la cuchara. Con hambre y con mucho miedo nos tuvimos que perder, porque una cosa muy rara nos iban a hacer comer. Con hambre y con mucho miedo nos tuvimos que perder, porque una cosa muy rara nos iban a hacer comer. ¿Y a dónde fue que entraste, hombre, David, con esa muchacha? Está más encartado que una gallina que hace un pato. Eso era un platanito, Nestalí. ¡Oye! Yo le dije a la balosa que me diera un cafecito, y muerto de risa me dijo, ya voy lindo papacito. Cuando él se puso a mirarme me fue a abrazar y no pudo, se le brotaron los ojos y se puso hasta rosudo. Con hambre y con mucho miedo nos tuvimos que perder, porque una cosa muy rara nos iban a hacer comer. Con hambre y con mucho miedo nos tuvimos que perder, porque una cosa muy rara nos iban a hacer comer.